engañas y fingías sentir tanto amor por mí. Era mentira aquella noche, de aquel derroche de amor, cuando tu cuerpo junto al mío se embriagaban de pasión. ¿Qué diría que tus besos y la entrega de tu amor solo era hipocresía? Y al final se marchitó. Y al final se marchitó.